Apuntes de un Landán, con Chusé Dieste. Bueno, pues hoy vamos a hablar, en este capítulo, vamos a hablar de fábulas sobre rabosas, que las rabosas en aragonés pues son los zorros o las vulpejas del castellano. Y bueno, pues empezamos hablando de los propios montañeses, que eran quienes ideaban estos apólogos y estas fábulas. Los montañeses en general eran prevenidos y observadores, y antes de hablar estudiaban la situación. La astucia la consideraban una virtud, y quien alegorizaba desde antiguo la astucia era la rabosa. Este animal y su comportamiento influyeron en la fraseología popular del somontano orcense y de la montaña. Cuando había un grupo de personas en tertulia y hablando todos en corro, que se decía, y sobre todo si armaban firme escaldarroz, que armar firme escaldarroz era hablaban con mucho griterío. Cuando llegaba alguien, a modo de saludo decía, «Jolio, con ese escaldarroz que formáis no entrará la rabosa». Y era porque la rabosa era muy desconfiada, y cuando intuía a los humanos o cualquier follón, huía. Los niños que eran espabilados y tenían muchas picardías, en las conversaciones cotidianas los comparaban con las rabosas. Decían, «Menudo raboso serás si te acabas de criar», o sea, que iba a ser espabilado. La verdad es que, disculpa, Chusé, la rabosa o la zorra o sí. Raposa, que no sé muy bien. Sí, en castellano se dice raposa también, pero allí decían rabosa o raboso. Eso. Es curioso que en la literatura, en fábulas como la de las que tú vas a hablarnos o nos estás hablando y tal, siempre aparece la rabosa o la zorra como el malo, como la mala de la historia, ¿no? De la película. Exacto. Y cuando ya realmente es un animal precioso, o sea, sí. Yo, a ver, soy poco entendido en estas materias, ¿no? Pero conservo un recuerdo muy bonito de una zorra o rabosa, que se acercaba a la reclusa, cuando yo estaba que íbamos al Pirineo, a comer de los residuos o los restos de comida de los montañeros, sí, sí, sí. Acudía todas las tardes o tarde-noche a comer de los cubos para reciclar los restos, ¿no? Pero eso es porque no la espantaban. Y tengo un recuerdo de que es un animal bellísimo. Precioso, o sea, pero sí. De una belleza extraordinaria. Es verdad que es muy esquivo, es muy tímido, sí, sí. Enseguida tal. Pero esa se acercaba. Sí, sí, sí. Se acercaba. Sí, hay más casos. Eso es, sí, seguro sí. Que sí. Sí, bueno, sí. Lo que quería decir es que, bueno, que le hemos asignado el papel de mala, pero por lo demás a mí me parece un animal precioso. O sea, ¿qué daño hace la zorra o la rabosa? Que yo sepa, ninguno. Bueno, alguna gallina se come, pero todos tenemos derecho a existir. Pero bueno, podríamos hacerlo extensivo también al lobo, ¿no? Sí, este comentario. También, eso es lo mismo. Lo mismo, sí. Podríamos hablar de belleza, de esa figura tan evocadora que tienen, ¿no? Pero a mí, concretamente, la rabosa me parece de una belleza extraordinaria. Sí, sí, estéticamente. Y tiene una mirada tan astuta, tan viva, no sé. Yo, es que siempre que íbamos en mis tiempos de montañero, por allí, por la reclusa, sí. Acudía indefectiblemente todas las tardes, noches. Sí, sí, y bajábamos a verla. Y no escapaba, o sea, se dejaba ver. En fin, sí. Bueno, que te estoy interrumpiendo. No, pero, bien. Por cierto, voy a poner una musiquita así de fondo de los titiriteros mientras tú hablas y así ambientamos un poco la cosa. Que por cierto se titula es una especie de función que hace de fábulas sobre la raposa. Sí, yo la vi en la feria del libro de Monzón, es muy bonita. Adelante, adelante. Bueno, seguimos pues tras este intervalo. Acércate un poquito más a... Sí, como las rabosas rehuían el contacto humano y vivían en anfractuosidades, o sea, en sitios difíciles de penetrar, varellons, que los llamaban en aragonés, pues esto hacía que se crearan frases hechas, como por ejemplo, cuando caminaban por una senda dificultosa decían, vaya senda de rabosas. No sé, tendían mucho a metaforizar los montañeses. Y cuando, por ejemplo, una persona era de poco fiar, que sus intenciones eran oscuras, decían, este es más traidor que todos los rabosos del monte juntos. Lo cual quería decir que tenía bastantes picardías. Luego, otra frase hecha muy, muy empleada del argot cerealista era una que decía... Ya has feito rabosa. Hacer rabosa consistía en que cuando tú acarreabas el cereal, las fajinas de trigo del campo a la era, que se hacía con caballería y por sendas tortuosas, lo que tenían que demostrar que eran buenos acarreadores, no volcando nada de paja, ni de espigas, ni nada. Y porque si la volcaban ya no podían llevar el ramo, porque para concluir en el último viaje de Mies a la era, el que no había volcado nada ponía un ramo en la caballería o encima de las fajinas como para demostrar que tenía mucha pericia como carreador. Esto en realidad es como un espíritu de la vegetación, el poner ese ramo en honor a las cosechas y todo esto a nivel simbólico. Pero entonces decían que si había volcado la carga, si había feito rabosa, volcar la carga era fer rabosa. En este caso intervienen las rabosas, por eso nombramos la frase. Volcaba la carga y decían, y si ha feito rabosa, no puede traer ramo. ¿Vale? Sí, es precioso. Oye, vamos a poner un poquito de música, si os parece. No, a ver, Elena, perdona. No, que si no tenía nada que ver el dicho con el animal, sí, en este caso. Sí, sí, porque... Acércate. Nombran a las rabosas. Sí. Entonces, en realidad acércate, nada... Acércate un poquito más, por favor. Vale. Es que en realidad no tenía nada que ver. Vale. Pero sí que, por lo que fuera, idearon esa frase. Rabosa, como volcar la carga de mies. Vamos a poner un poco de música. Sí. Oye, Chusé, ¿y hay alguna fábula más de? Sí, de hecho de empiezo rabosas. Empiezo las fábulas ahora. Ah, vale. Entonces, la primera que voy a contar es una en la que intervienen una rabosa, por supuesto, y un buitre. Y se desarrolló en la redolada de la Fueva, que bueno, la nombro mucho porque ahí recogí muchas cosas. Entonces estaba un día un buitre que era algo zapizo. Zapizo en aragonés es despectivo y equivale a torpe. El buitre comía tranquilamente una pizca grande, un trozo de carne grande, y se acercó sigilosa a la rabosa. El buitre llevaba la pizca en el pico y estaba preparado para engullirla. La rabosa meditó que si engañaba al félalo, tonto, del buitre, comería carne de baldes, o sea, gratis. Y enseguida ideó una trapaza, un engaño. La rabosa, con voz sugerente y persuasiva, dijo: buitre de sotobao, sotobao es hueco, hueco, pomposo, plumaje, ¿de qué aldea eres? El buitre contestó: de palo. Y claro, abrió la boca totalmente, y al abrir la boca, la pizca se cayó, fue la rabosa más ligera que el cierzo, y la cogió y se la comió. Entonces el buitre le guardó mucho rencor y estuvo mucho tiempo enojado, ¿vale? Un día vio que la rabosa llevaba un trozo grande de carne entre los dientes. El buitre pensó: aquí viene mi revancha. Y con voz suave dijo: monina, ¿de qué pueblo eres? Monina es un adjetivo cariñoso, ¿no? De cariño. Y la rabosa contestó: de Rañín, de Rañín. Y claro, cerró los... se pronuncia... Esto tienen nombres técnicos en literatura, o sea, en literatura o en fonética, pero no los vamos a nombrar, que son un rollo. Entonces, como es, se hace con los dientes apretados, la pizca no se cayó. Y el buitre, con cara de figo, cara de tonto, se marchó cariacontecido. Palo y Rañín, que son las aldeas que hemos nombrado, pertenecen a la comarca de la Fueva. Mi primo Ricardo Dieste, de Linar de Marcuello, contó otra fábula de una rabosa que estaba en una noche de tronada, de tempestad, bajo una cerollera. La cerollera es un árbol muy bonito, que es, en castellano es el serval de cazadores, que tiene un fruto comestible que es la cerolla, que cuando está verde no hay quien la... porque es muy jasca, te la pones en la boca y enseguida te hace... bueno, no te la puedes tragar, y cuando parece que está podrida es cuando es buena, ¿vale? Entonces esa noche estaba relampagueando sin cesar, y cada vez que caía un relámpago iluminaba la noche, y la rabosa aprovechaba para coger y comerse una cerolla. Y entonces cantaba toda contenta: relampandingandinga cerolicancai, como que se la comía, vamos. Y pero relampagueaba tanto que una de las veces le cayó en la cola, en la coda, que dicen que es la cola, y entonces se la zahumó. Bueno, si me permites, las fábulas todas tenían un colofón, sí, ¿no? Al menos yo recuerdo de niño en aquella enciclopedia Álvarez que los de mi quinta estudiábamos y yo. Hacíamos la enseñanza primaria, que había muchísimas fábulas de Samaniego, que Samaniego fue traductor de los griegos. Y las fábulas de Esopo, famosas, sí. Romanos, ¿no? Todas ellas concluían con una enseñanza, con una moraleja, claro. Esto es. ¿Cuál es la moraleja de esta última? Es que no he terminado de... Espera, es que estamos un poco... Tengo que rematarla. Ah, perdón. Ah. Bueno, remata. Entonces le cayó en la coda y dijo: relampandingandinga, pero no relampandingues tanto, porque claro. Entonces, un poco, pues aquí la moraleja podría ser que cuando quieres ser te afanas, sí, y quieres, sí, sí, comer más de lo o sí, bueno, sí, sí, o que quieres todo para ti, pues a lo mejor recibes un castigo, sí. A nivel simbólico creo que podría ser esto. Cuando me la contaban nadie se planteaba la moraleja, eso también lo tengo que decir, ¿vale? Bueno, pero bueno, supongo que recordáis que nos enseñaban, a los de mi edad por lo menos, nos enseñaban estas cosas y nos aleccionaban de alguna manera con la moraleja correspondiente, ¿no? Que además no tenía que ver con la moral cristiana, católica y tal de la época, sino que, fíjate, era como una enseñanza como más, más clásica, más libre de prejuicios cristianos, católicos y tal. Y que, bueno, que tenían su aquel. Yo su creo que inducían a la virtud, a lo mejor, que inducían a la virtud ya. Sí, pero sí, no a la virtud moral o establecida, sino... Digamos que eso no es patrimonio de la Iglesia. A la ética, a la ética, ¿no? A la ética. La ética, la virtud y el bien no es patrimonio de la Iglesia, aunque hayan querido mostrarlo como patrimonio de ellos. Es que esta recuerda mucho la de la zorra y las uvas, ¿no? También, sí, claro. Pero era una zorra que quería, que era muy la minera, quería comer muchas uvas y al final... Sí. De esa también hay una en el Alto Aragón, ya que la nombras, que iba una rabosa también y había una parra alta y se tiraba a cogerla y no llegaba. Pero como no quería reconocer que ya no podía llegar, decía, va, es que están agraces, no se pueden comer. Entonces se contentaba con eso. No las quiero. Exacto. Oye, has utilizado... Está claramente inspirada en la de... Has utilizado dos palabras cuando estabas hablando que me llaman mucho la atención. Jasca. Sí. Yo esa palabra no la había oído en mi vida hasta que aterricé en el pueblo de mi mujer, en Aguarón, y allí la dice todo el mundo, pero todos los días. Eso es esto está jasco, esto está jasco, está áspero. Es que está te malo. Lo pones en la boca, es áspero, lo que acabo de decir, áspero. Te pones algo en la boca. En mi pueblo se dice áspero. As también, sí, eso es montañés también. Y luego, ¡Qué áspero está esto! Otra... Jasco. Sí. Otra palabra que... Coda. Coda, que en música es el final. Sí, la coda. Los cuatro, cinco, seis últimos compases de una obra que nunca se repiten. Eso. Así como en la... A lo largo de la obra se repiten muchos compases, para arriba, para abajo y tal. La coda ya es lo último. Lo último, sí, o sea, sí. Que viene a cuento. Y en este caso la coda es el remate, sí. La rematadura. Seguiremos viendo bueno, estas palabras. Sí, sí. Bueno, pues ya voy a contar una última ya, ¿vale? Que también me la dijeron en Linar de Marco. Bueno, en Linar de Marco yo es el pueblo de mis padres y yo desde crío con 7-8 años empezaba a oír y a apuntar todo. Entonces, claro, por eso tengo tantas cosas recogidas. En esta ocasión también intervienen un buitre y una rabosa, ¿vale? Y se tenían tirria, un poco de tirria es tenerse manía. Esta palabra creo que también se conoce mucho en Aragón, pero vamos, es también montañesa. Y porque siempre se disputaban la comida también, como pasaba con la anterior que hemos contado. Y entonces el buitre le doraba el pastel. Dorarle el pastel es como halagar a la rabosa. Hacerle la pelota es dorar el pastel. Dorarle la píldora. Entonces le propuse, oye raboseta, porque estaba cabreado de la otra vez aún el buitre. Y entonces le decía, oye raboseta, este mediodía hacen una boda en el cielo y si subes conmigo, menuda lifara que nos vamos a dar. Lifara es comilona, claro. Aunque la rabosa era astuta, al oírlo de lifariar, como siempre pasaban mucha gazuza, mucha hambre, perdió la desconfianza natural en ella y se subió al lomo del buitre, al torso. Y entonces el buitre empezó a ascender, porque vuelan súper alto, los buitres tienen mucha facilidad para volar y para ascender. Y cuando estaba ya a mucha altura, el buitre que le tenía, o sea, no la quería matar, pero le tenía manía, y decía, pues ahora vas a pasarlas de Caín, que es pasarlas mal. Y entonces empezaba a contornearse. Y claro, la rabosa veía el precipicio y se agarraba con las uñas como diciendo... Y al final el buitre, como no tenía mal carácter ni era perverso, la baja hasta el suelo y cuando llega al suelo la rabosa dice, si de esta en salgo y no muero, o cuando ya estaba bajando, no quiero más bodas en el cielo. Y entonces esta frase hecha se utilizaba siempre cuando... O sea, aparte de ser el colofón del cuento o de la fábula, la utilizaban siempre las personas cuando habían pasado una dificultad grande y se salvaban, y decían, hostia, ¿de qué me libra? O decían, si de esta salgo y no muero, no quiero más bolas en el cielo, que no iban a repetir ya. Estas bueno, historias con... me recuerdan un poco a los dibujos de Walt Disney, en sí. concreto a Piolín y al gato ese tan sí. malo. Sí. Bueno, no, al gato que se lo quería comer, sí. no lo lograba porque era bastante... Nunca sí. lo hacía bien y Piolín era... Pero Piolín era un poco perverso. Porque era luego... un hijo puto. El pobre siempre le estaba haciendo de todo. Porque la como el correcamino. Nunca lo conseguía. La dueña anciana le pegaba siempre al pobre, siempre se al lo pobre gatito. Pues... Ah, no eran de Disney, tienes razón. Warner. Sí. Bueno, estamos en coloquio. Quiero decir que con esto ya he acabado. Hay más fábulas todavía, pero bueno, con esto ya hemos acabado la... Yo, hablando de las... Bueno, no es el tema, pero vamos. ¿Por qué es una paradoja el que para el varón el llamarlo zorro es algo casi loatorio, astuto, ¿no? O sea, sí, astuto, sí, sagaz. Astuto, sí, sí. Bueno, eso puede forma ser parte también del patriarcado. Ladino y tal. Pero sin embargo, cuando se aplica a la mujer, es un insulto. Es un insulto horrible, total. Pero o eso sea, es el patriarcalismo. Exactamente, si no es, es una cosa. Bueno, he dicho sí, está tocido en Aragón, es establecido hace. Sí. Pero en el caso, en este caso particular, que a los sí, animales, cuando se compara un animal con una sí. persona para describir una característica, sí. este es el más es absolutamente más terrible, ¿no? despreciable. Sí. Bueno, pues con esto acabamos esta temporada en la que he sido el folango, el novato, en aragonés es folango, y espero que a la próxima sigamos hablando de estas cosas y de otras temáticas.